Justo nuevo cielo de romántica luna, de lucero que es bello, de mirar en tu valle la mujer que yo quiero. Del jilguero que canta, valles que se levantan, carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira. ¡Ay, Cali, pachanguero! ¡Cali, justo nuevo cielo! ¡Cali, pachanguero! ¡Cali, justo nuevo cielo! Es por eso que espero que los días que lejos yo dure mi ausencia, sabes bien que me muero. Todos los caminos conducen a ti. Si supiera la pena que un día sentí cuando al frente de mí tus montañas no vi. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime. Celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles. Permite que me arrepienta, oh, mi bella cenicienta, de rodilla en tu presencia. Si mi ausencia fue tu ofrenda, que noche tan bonitas. Si me ves tus callecitas, que Cali, Cali, señores, señoras, lo demás es loma. Mía. Te busqué por todas partes, pero todo es en vano. Ay, Dios mío, ¿dónde estará mi amor? Amada mía, no te encuentro. No puedo vivir sin tus besos. Y sabes que me desespero. Sentimiento. Amada mía, no te encuentro. No puedo vivir sin tus besos. Y sabes que me desespero. Amada mía, ¿dónde estás? Amada mía, ¿dónde estás? Amada mía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar ese amor que me hizo tanto mal, pero tanto mal? Y esto es Cali, Cali. Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo mi querer. Quisiera arrancar de mi ser aquella huella que dejó en mí. Ya no quiero sufrir más. No, yo no quiero compasión. Déjenme solo llorar y mis penas ahogar. No, yo no quiero compasión. Aunque recuerdo su traición, yo la quiero como ayer, sí, como ayer.